Hola, ¿cómo estamos? Soy Marco, soy parte del ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Yo sé que siempre les digo eso, para que si tiene tiempo visite nuestra página de web mawministries.com. Si tiene alguna pregunta, por favor háganos a info@mawministries.com. Puede mandarme un email personalmente si quiere a marcos@mawministries.com. Esta semana que fuimos tuvimos una campaña en Hesperia, ya la pusimos en la webpage. Si usted tiene tiempo de oírla, por favor hágalo. Y se trata del Dios que suple. Estamos leyendo Isaías, y cuando Isaías está hablando, profetizando del poder que tiene Dios y de los ídolos que no tienen ningún poder porque no existen, no son reales, sino que son cosas que los artesanos hacen para satisfacer su necesidad de Dios. Y en los tiempos flacos o en los tiempos que la economía está mala, uno puede confiar que en Dios le va a suplir las necesidades. Yo siempre he sido alguien que nunca he tenido necesidad de nada. Comencé a trabajar de muy chico, mi familia siempre me ha ayudado, especialmente mi madre. Y nunca he tenido necesidad de nada, y nunca he tenido el chance de confiar en Dios como lo estoy haciendo ahora. Lo que yo hago, tengo una profesión, está en construcción, la construcción está bien baja ahora, no hay mucho trabajo, pero Dios suple las necesidades que tiene uno, y Dios siempre la anda haciendo, siempre hace lo mejor para suplir a los que en él confían. Yo estaba orando en la mañana, no era algo, una oración formal cuando uno se inclina y está, era una de esas oraciones cuando uno se levanta en la madrugada y no se puede dormir y uno está pensando, y estaba orando y a Dios, y le estaba dando gracias a Dios por suplirme, y vi como una visión de un gigante, y me vi en los ojos del gigante, y me levanté en la mañana pensando qué significará eso, ¿no? Y me puse a pensar de la palabra de Dios en Isaías, que dice que somos como la niña de los ojos de Dios, y no va a pensar que nada nos pase o no nos va a dar a que el enemigo nos turbe, ¿no? So, confiemos en Dios, Él suple las necesidades, y se los digo porque Él suple las necesidades, y somos gente que vivimos por fe, y el ministerio es un ministerio que vive por fe. Vamos a lugares muy lejos, gastamos nuestro propio dinero en gas, en provisiones y en todo eso, y lo hacemos con mucho regocijo, ¿no? Y esa es una de las cosas que hemos hablado del ministerio, que queremos traer los recursos para que la gente pueda llegarse a Dios sin necesidad de dinero, ¿no? Donaciones está bien, aceptamos donaciones, pero no es algo que nosotros esperamos o que estamos siempre diciéndole a la gente done, done, done, done. No. Nosotros somos un ministerio que es non-profit, no estamos ganando dinero, pero sí apreciamos toda la ayuda que nos puede dar el ministerio. Y apreciamos toda la ayuda que Dios nos da, ¿no? Todos los recursos que Dios nos da. Y todos los beneficios que Dios nos ha dado este día. So, vamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Estamos por Isaías 44. Isaías tiene 66 capítulos. So, ya casi llegamos al final. So, dice, se postró Bel, se dobló Nebo. Sus ídolos fueron puestos sobre bestias, sobre animales de carga. Vuestros acaeos fueron muy pesados, muy grabados para las bestias cansadas. Se doblaron, se postraron juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo, y yo dice, yo llevaré, yo os soportaré y os guardaré. Dice aquí Dios que nos va a guardar hasta el fin, y Él dice, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Si me entiende, bien determinado que Él lo hará. So, ¿qué más respuesta quiere a las necesidades que usted tiene? Y es funny aquí lo que dice, que se cansaron los bueyes, de cargar a los ídolos en las carretas, porque los ídolos no tienen quien los cargue, ¿no? Y pero Dios no se cansa ni se desmaya. Oír, oh casa de Jacob, y todo remanente de la casa, eso ya lo leímos. ¿A quién me asemejáis y a quién me igualáis? ¿Me compararéis para que seamos semejantes? Sacar oro de talego y pa pesan la plata con balanzas, aquilan un plantero para ser un dios de ellos, se postran y adoran y se lo echan sobre los lomos, lo llevan y lo colocan en un lugar, así se está y no se mueve de su sitio. Le hablan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y ser hombres, volved en vuestros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo que por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir y lo he pensado y también lo haré. Oíd, duros de corazón, que estáis lejos de mi justicia. Haré que se acerque mi justicia y no se alejará y mi salvación no se detendrá y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Vamos al capítulo 47. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre sus quejadas y descalza sus pies, descubre las piernas, pasa los ríos, descubre esa su desnudez. Tu vergüenza será vista, tomaré venganza y no te encontraré. Como hombre, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en sus manos. No les tuviste misericordia sobre el anciano, agravaste mucho tu yugo y dijiste: para siempre seré señora, y no han pensado en esto, ni te acordarás de tu prostimeria. Oye pues ahora esto, tú que eres dada a los placeres, a lo que están sentadas confiadamente, los que dicen en su corazón: no hay fuera de mí, no hay más, no quedarán viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. Ofrad y viudez, en toda tu fuerza vendrán sobre ti la multitud de tus hechicerías y por tus muchos encantamientos. Y este es el juicio que Dios trae a Babilonia y a Caldea. Y el orgullo que ellos tenían. Dice: ¿por qué te confiaste en tu maldad diciendo: nadie me ve? Tu sabiduría y tu conocimiento te engañaron y dijiste en tu corazón: no, yo y no más. Por tanto, vendrá sobre ti mal que no sabrás ni dónde viene. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás redimir, y destrucción que no sabrás vendrá delante de sobre ti. Estate ahora en tus encantamiento y con la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu niñez. Quizá podrás mejorarte, quizá prevaleceráis. Te has fatigado en la multitud de tus consejos. Compadezcan ahora y te defienden los astrólogos, los contempladores de las estrellas, los que encuentran los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo a fuego, los quemará, no salvarán sus vidas del pobre poder de la mano, no quebrará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se siente. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que han reconocido, los que han negociado contigo desde tu juventud. Cada uno se irá por su camino, no habrá quien te salve. Vamos al capítulo 48. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis de nombre, del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que fueron en el nombre de Jehová y hacen memoria de Dios, pero no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran y se apoyan en el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos es su nombre. Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice presto, y vino a ser, por cuanto yo sabía que eres obstinado, y tendón de hierro tu servís, y tu frente de bronce. Te lo dije desde el principio, antes que sucediese, te lo mostré, para que no dijeses, mi ídolo lo hizo, las imágenes de esculturas y de fundación mandaron estas cosas. Lo oíste, lo vistes todo y lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, ¿qué he hecho oír estas cosas y cultas que tú no sabías? Ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día lo habéis oído, para que no digas he aquí que yo lo sabía, si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes de tu oído, porque yo sabía que habrías de ser desleal, por tanto desde el vientre ha sido llamada rebelde. Antes que pasara el 9-11, cuando los terroristas chocaron los aviones o estrellaron los aviones contra los edificios, las torres gemelas, el Pentágono y el otro que estrellaron contra el monte, ¿no? Muchos de los analistas de guerra decían que la razón por qué Estados Unidos nunca había sido atacada era porque estaba aislada de los pueblos de Europa, ¿no? Son los pueblos que odian a los Estados Unidos no podían llegar hasta aquí por el océano, ¿no? Pero qué equivocados estaban, ¿no? Y le daban gracias a la separación de las aguas más a darle gracias a Dios que nos protegía. Y no estoy diciendo que los Estados Unidos se merece todo lo que hace. Nadie se merece esas cosas que esas gentes hicieron, ¿no? Pero vinieron por juicio, por la maldad que estamos haciendo, el homosexualismo que existe, todo acto depravado que existe, la prostitución, la pornografía. La pornografía es algo que es algo bien exceso para los jóvenes. Si usted tiene hijos y está en tiene internet, por favor tenga mucho cuidado. Y lo más probable es que sus niños ya están viendo la pornografía, porque no es que ellos la buscan, sino que la pornografía busca a los niños. So, vamos a seguir leyendo. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que hizo, ahí estaba yo, y ahora el Señor Jehová me envió en su espíritu. Vamos a comenzar por el versículo 9. Por amor de mi nombre desfiaré mi furor, y para alabanza mía me refrenaré para no talarte. He aquí que te purificaré y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mi amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, mi llamado, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y si vamos a Revelaciones, habla lo mismo, el alfa y el omega, ¿no? Es el principio y el fin. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Has llamado yo, comparecieron juntamente, congregados todos vosotros, y oír quién hay entre estos que anuncia estas cosas. Jehová le ha amado, él hará su voluntad en Babilonia, y en su brazo estará los caldeos. Yo lo haré, y le llamé, y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que éste se hizo, allí estaba yo. Y ahora el Señor Jehová me envió, y el Espíritu, así dice Jehová tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseñó para provecho, que conduce por el camino en que debes andar. o si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las ondas del mar. Tu simiente también habría sido como la arena y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Su nombre nunca sería cortado ni raída de mi presencia. Salid a Babilonia, oíd entre los cielos, dar muestras de esto con voz de alegría, publicarlo, llevarlo hasta el último de la tierra. Decir: redimió Jehová todo su siervo, y no tuvieron sed. Él los llevó por los desiertos e hizo brotar las aguas de la roca, partió la peña y fluyeron las aguas. En Números 21, Moisés hizo eso, ¿no? Por parte de Dios. No hay paz para el impío, dice Jehová. So, hasta aquí vamos a leer, no terminamos en el versículo 48, comenzamos con el versículo 45 a 46. Eso vamos aquí a parar. Y espero que, si tiene tiempo, como le dije, nos escriba unos comentarios para ver lo que podemos hacer, lo que podemos mejorar, o si tiene alguna cosa que podemos implementar en la Biblia diaria. So, God bless you, and I'll see you, or I'll talk to you mañana. So.